La misma historia se repite. Le doy hasta que se me quite. Todo empezó bajo la luna. Nos fuimos cuando salió el sol. Y repito la escena en mi mente. Para cuando tú no estés presente. Cuando la toco, ella se aloca toda. No quiere que compre flores. Me pide que la devore. Baby, vamos a hacerlo. Cuando la toco, ella se aloca toda. No quiere que compre flores. Me pide que la devore. Baby, vamos a hacerlo. No seas afrenta a comparte. Posa para grabarte. Pa' cuando te lejos no tener que imaginarte. Y no aguantarme, tú estás bella. Yo con estas ganas y tú que no cooperas. ¿Cómo te pones cuando te jalo el pelo? Y cuando termino que adentro me quedo. Dime cuándo pa' pagar lo que te debo. Con lo que aquí te tengo. Sorry, sorry, me va a enloquecer. Todo lo que me sirva me lo voy a comer. Aunque no le sirva se lo voy a poner. La misma historia se repite. Le doy hasta que se me quite. Todo empezó bajo la luna. Nos fuimos cuando salió el sol. Y repito la escena en mi mente. Para cuando tú no estés presente. Cuando la toco, ella se aloca toda. No quiere que compre flores. Me pide que la devore. Baby, vamos a hacerlo. Cuando la toco, ella se aloca toda. No quiere que compre flores. Me pide que la devore. Baby, vamos a hacerlo. Yeah, yeah. N-I-C-K. JB Boy. Dímelo Flow. La industria, ya tú sabes cómo va.